yo. Me resigno a esperar. Esperaré que pase el tiempo, cuando crea llegue el momento de confesar mis sentimientos. Caminar, con tus libros te veo pasar, los muchachos silbantes.